Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se encuentren todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en nuestro programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recordamos, transmitimos desde Estudios Tepeyac, Reforma y Avenida Hidalgo, y tenemos a su disposición nuestro teléfono para el Valle de México, 5518-7760, también el 01800-581-8248, si nos habla de los estados de la República. Puede escucharnos, recuérdenlo, a través de ABC Radio 760 de AM y también www.abcradio.com.mx. En esta ocasión les acompañamos en la operación técnica David Muñoz, Milton Partido en la producción, Roberto Hernández en la voz, y lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Buenos días, con un saludo afectuoso y muy cordial para nuestro querido público que nos ven ya en muchos lugares, pero pues a ver, no todavía, ¿no? Con la bendición de la gran, de los grandes magnates de la televisión. A ver, espérate. Radio AMLO TV. Sí, Radio AMLO TV. La Nueva República. Obviamente, la estación ancla ABC Radio. Después, notipoemas.co.cc. ¿Y qué más? Ya dije la Nueva República. Sí, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? Radio AMLO TV. Y los notipoemas. Y los notipoemas. Bueno, y ya luego ya las estaciones que se oye inclusive en Jalapa, en Puebla, mis queridos cuates de Puebla, y en San Luis Potosí y en otros lugares de reconocidísimo prestigio nacional, como dicen los locutores. Muy bien, mi querido Roberto, debemos comentar algo en especial, según tu criterio periodístico y juvenil, que has estudiado en las universidades del saber comunicativo. Pues... ¿Verdad? Estás estudiando esto, ¿no? Bueno, sí, ya hace algunos años que... ¿Así? En teoría terminamos. Claro que aquí se aprende en la estación, ya en el trabajo se va aprendiendo también. Qué difícil, ¿verdad? Yo veo a muchos de mis colegas que... Digo, no, dirán ustedes que por viejo y mañoso y socarrón digo esas cosas, pero... Hay muchos jóvenes que han cursado su escuela y tienen su diploma de comunicadores, cosa que nosotros nunca pensábamos. Pues creo que no había ni escuelas de... Sí había escuelas de periodismo, pero no de comunicación en el sentido lato de la palabra, ¿me entiendes? Entonces, algunos llegan y entonces dicen, no, pues yo ya estudié, y creo que eso es algo en lo cual estudiar sirve, obviamente. Pero no es automático que aquel que estudia puede relacionarse. Hay gente que no estudia y, por ejemplo, todos los grandes comunicadores de México no estudiaron. Y por medio de bondad, de tranquilidad y con un espíritu publicitario y de sí, tragar camote, han hecho sus carreras, ¿eh? Pues sí, muchos de los grandes líderes de opinión no son sí, periodistas. Bueno, ahora ya son periodistas, hasta se autodenominan reporteros. No. Pero lo que no dicen es que han tenido un extraordinario sentido para aceptar y tragar toda su vida camote, en el buen sentido de la palabra, aceptando el criterio y la filosofía de sus patrones y auspiciadores o patrocinadores. Y ahí van a decir algunos, desgraciado, ¿tú también? Sí, yo también. Hasta cierto punto y ya, pues ya no. Adelante, mi querido Roberto. Pero como lo mencionábamos en algunos, hace no muchos años, pues no había esa oportunidad específica de estudiar el periodismo como tal, lo que es la teoría y la metodología de la comunicación, pero pues ahorita ya en estas épocas hay muchos de los líderes de opinión que si bien pudieron haber estudiado esas carreras, pues en realidad son, bueno, en la realidad pues son economistas, administradores de empresas, antropólogos, historiadores. Administradores de sus propias empresas. De sus propias empresas, porque claro, pues desarrollan todo un tinglado de... No, fíjate, a mí me espantó cuando, por ejemplo, en el lío de Gutiérrez Ribó, bueno, sin hablar ni crítica ni nada, el conflicto de una institución o de un locutor. Pero finalmente eso es. Un locutor. Sí. Que trabaja arduamente, con mucha inteligencia, no se le escatima ningún mérito. Y si es que se anda peleando con los señores de Radio Centro, sí, ah, caray. Bueno, pues todo el mundo se ha peleado con sus patrones. En mi caso, los patrones me han dicho, sácate, y me tengo que ir, no pelearme con ellos. Porque hay gente que me aprecia y me ha corrido, punto. Pero en este caso, sí, ¿cuánto es? 18 millones de dólares. ¡Ay, hijo de la mañana! 18 millones de dólares son en la época 180 millones de pesos mínimo. Puta, pues ¿cuántas vidas se tendrían que trabajar para lograr una cantidad paralela o similar? Entonces, eso, a otro perro con eso, ¿cómo dice el dicho? A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Eso no es ni periodismo ni comunicación. Podrá ser publicidad, pero periodismo NIMADRE. No puede ser. Es un punto de vista, no crítica, ni mucho menos, simplemente puntualizar. Fíjate, mi querido Roberto, que quería yo hablarte de algo, un fenómeno que está sucediendo en México, del cual no ha sido víctima el señor presidente de la República, justo hay que decirlo, pero otros de sus colegas de la vida política, sí. En mi época, la televisión y la radio se hacían de una manera muy convencional. El delito de disolución social estaba vigente. Hablo de las épocas ya sordacistas. Había que comportarse con cierta, pues si usted gusta, hipocresía, propiedad o lo que fuese, pero no se utilizaban ciertas palabras, estaba prohibido decirlas. La palabra condón, por ejemplo, y después todo lo que catalogamos en el mundo corriente del léxico, del habla y de la conversación como picardía, no se podían decir. Después, junto con el panismo, con la ultraderecha en el poder, o con la derecha, para no decir picardías, porque ellos dirían, no somos de ultraderecha, somos de centro-derecha. Algunos son de ultraderecha. Entonces vino la saldañización. Le digo así nada más por vanidad, porque a mí me achaca que cuando converso con mis amigos digo ciertas picardías para, en obviedad del tiempo, como dice, no sé si esté bien dicho. Pero entonces, ¿cómo vas a catalogar a una persona que, habiendo recibido la encomienda de atender a los damnificados, por ejemplo, tiene un camión de despensas y le pone el nombre de su partido, como denunciaron recientemente aquí en Veracruz, porque el mismo gobernador Fidel Herrera denunció que alguien le puso el nombre de una publicidad? Ese ¿cómo lo vas a calificar? Para decir, bueno, él ha faltado a los principios fundamentales de la ética, y es una persona que, aprovechando la desgracia de los veracruzanos, ha utilizado la posibilidad que tiene de hacer el bien para llevar agua a su molino, además. Y es que mientras te explicas todo eso, decir, oye, tú lo dices en una sola palabra. Quevedo, el gran escritor español, amo y rey de lo que compendia, de lo que resume. Entonces, en una sola palabra o frase lo diría, oye, qué poca madre tiene alguien que haga así. Mismo el gobernador lo denunció, que ha habido algunos desgraciados que utilizan esto para hacerse publicidad. Imagínate. Bueno, yo no sé hacer expresiones así, pero imagínate. Entonces, yo decía, dice ahí, hace un proceso de saldañización. Mira, sí. Y parecería ser que el lenguaje de los políticos se vuelve lazo o laxo, flexible, sí. Aguadón. Ya todo el mundo dice picardías. El presidente no ha dicho. Pero o los otros sí. Blake tampoco. Bueno, también hay una cuestión de hablar, léxico, de comunicarse, de tener la posibilidad de utilizar el lenguaje para decir cosas. Bueno, sí, otros no, pero otros sí. Por ejemplo, ayer oímos, Godoy dice que lo acusaron y que son puras pendejadas. Sí. Pero oye, joven Godoy, no sale usted de una, ya se metió en otra. Andrés Manuel, ¿qué pasó, AMLO? Sí, también. Predica el amor, pero dice que se vayan al carajo con sus alianzas. Y Sodi de la Tijera, el hombre recientemente convertido al ultraderechismo, dice que le vale madre. Pues sí. Todos los políticos están perdiendo su léxico florido. ¿Qué pasó, mis jóvenes? ¿Qué pasó? Examinemos cada uno de estos casos. El joven Godoy, lo que le sucedió fue lo siguiente. Fue una preocupación fundamental por el cuarto poder, por el periodismo. Llega y tiene una actitud de enojado. Es una víctima enojada. Y pero también hay víctimas doloridas. A mí me acusan injustamente de algo y tengo obviamente coraje, tengo dolor y mi preocupación fundamental es demostrar que soy inocente del cargo que se me hace. En eso debo de insistir totalmente y mi dirección no debe perderse en que el auditor televidente escucha de la cámara o radio escucha también. Sepa que yo no me robé la cantidad que decían, ni no me he robado ninguna cantidad, ni esa ni otra. Y que mis relaciones siempre han sido dentro del ámbito de la normalidad. Y que si bien mi nombre estaba en una lista, esa lista es espuria. Bueno, voy a quitar la palabra espuria, mi querido Roberto, para que no se preste a interpretaciones de carácter sociopolítico. Esa lista es falsa. Y que no ha habido ningún elemento probatorio para demostrar ante la ley que yo soy culpable. En consecuencia, he sido una víctima que reclama resarcir el daño, y por ahí digo 20.000 argumentos, nada más. Lo que le pasó al joven Godoy, subrayo joven, su enojo ante las cámaras, el hecho de decir que las acusaciones eran puras pendejadas, lo cual es factible que sea cierto, pero no tanto en cuanto que obedecen al michoacanazo, que entonces cobraría ya una connotación de carácter político. En fin. Lo que le pasó fue una cosa muy sencilla, mi querido Roberto. Sí, Jorge. Estaba pensando que no había nota. Estaba pensando que los periodistas ahí convocados no iban a escribir nada de él. O iban a escribir cualquier fruslería, tontería, y que no había algo para llamar la atención. Su desesperación le hizo decir, coño, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me encuero, desfilo, bailo tubo, ando en bicicleta, bailo rock and roll, no sé, no, voy a decir una grosería. Para traer nota. Ese es el asunto. La obsesiva, perenne y constante voluntad del hombre de la política en México de salir en los medios. Así no se puede gobernar. Sí, Jorge. ¿Me estoy explicando, mi querido Roberto? Sí, Jorge, pues efectivamente, bueno, yo te podría decir por otra parte que pues bueno, Julio César Godoy a lo mejor iba pensando, tenía la idea de que pues los periodistas, los reporteros que estaban cubriendo su eventual llegada estaban esperando pues algo así como una escena parecida a la que vivió Carlos Ahumada, ¿no? Que salía de la cárcel y lo llegaban los policías a arrestarlo nuevamente, así que quitándolo de los brazos de su esposa y de sus hijos. Yo creo que eso es lo que esperaba. lo que esperaban incluso muchos periodistas, es lo que querían cubrir, que en, a unas puertas del salón de plenos, a 2 metros, digamos, lo arrancaran de los brazos de Narro Céspedes. Ruth Legorreta. Sí, yo creo que Tabaleta, pensaban que... ¿no? Justamente, Jorge, Citlali Fernández y todos ellos, ¿cómo se llama? Pues estabas, yo creo, esperando que lo arrancaran de sus brazos, y esa es la... ¿no? Por eso, pero circunscribiéndose al hecho de que no había sucedido nada, de que su defensa había sido bastante endeble, de que el léxico utilizado era bastante... Twitter, ¿cómo se llama esto? De rap, de reggaetón. Es decir, no había sucedido nada. Dijo una... Todo eso no tiene importancia, ni el señor Godoy, ni lo que sucedió. Bueno, lo que sucedió es otro boleto. Sí. Lo que sucedió en el Michoacanazo, si se hace una hipotética investigación, si se castiga a enemigos de carácter político solamente por dar un golpe publicitario, estamos hablando de lo mismo. Lo mismo que llevó a Godoy decir una grosería para tener noticia, lleva a alguien para perjudicar a un amigo político y que vayan todos al bote. Luego examinamos. Adelante, por favor, Roberto. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos a nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en nuestro programa. Les recordamos nuestros teléfonos, el 55-18-7760 en el Valle de México. También contamos con una lada sin costo, 01-800-581-8248. También nos puede mandar mensajes de texto. Recuerde, escriba 30-500-ABC, deje un espacio y mande su mensaje a través de la vía celular. Jorge, regresamos contigo, y pues justamente ayer la nota la dio justamente Julio César Godoy, como lo mencionábamos hace unos minutos. Finalmente ya no tiene prácticamente una importancia. Vemos una serie de irregularidades nacidos de una bifurcación ideológica. Quiero decir, el criterio de lo que es democrático en México pasa, como dicen ellos, por los partidos políticos. En la compuerta de los partidos políticos se vale todo. Entonces, el hecho de que en la hipotética democracia mexicana y en los partidos se vale todo desde algo que se llama una alianza, el hecho de que con gran facilidad un hombre de ideas ultraizquierdistas pase a formar parte de la derecha, no quiere decir más que la ética es renunciable. Me gusta parafrase, fíjate. ¿Sí? La ética en México es renunciable. Debo entender por ética una serie de principios de carácter moral que tiene que ver con la costumbre, con la educación, con la historia y con mi manera de pensar. Si yo creo en el cardenal, si yo creo, bueno, en el otro cardenal, si me educaron en el seminario, si voy a comulgar cada 8 días, si soy un hombre de derecha, evidentemente no me voy a unir a los guerrilleros que pudiese haber en México. No me acuerdo cómo se llamaban los guerrilleros o a alguien así. No puedo. Ni puedo pertenecer al grupo de los masones. Porque ellos son ateos y yo creo en Dios, por ejemplo. Sí. Ellos creen en el divino arquitecto y yo no. Entonces estoy renunciando a cosas que tienen que ver con mi esencia. Ahora, cuando en México la esencia es renunciable para ganar el poder, quiere decir que hay corrupción, punto. No tiene vuelta de hoja. Si yo, para tener poder, renuncio a lo que no puedo renunciar, estoy traicionando. Evidentemente. Es como un cura pederasta. No puede ser un cura pederasta y seguir siendo cura, como el cura de Orizaba. No puede seguir siendo cura, aunque sus amigos, amigotes y superiores lo mantengan. Ha roto esencialmente, interiormente, espiritualmente, rompió con los principios que alentaban su razón de ser, que es el Evangelio. Bueno, de esa misma manera, si yo juré alguna vez seguir los principios de la derecha mexicana, fíjate que no dije ultraderecha, del PAN, y de buenas a primeras, habida cuenta de la ideología que tienen los líderes del PT o del PRD, renuncio a ellos y decir, bueno, ahora vamos a tomarnos una copa y vamos a buscar el poder juntos, luego nos peleamos. Se van a pelear por el dinero, porque lo otro ya demostraron que para ellos no tiene validez la ideología. Se acabó. Ahí, en otra palabra fuerte y recia de Andrés Manuel, dice al carajo con esa alianza. En el caso de Andrés Manuel, no es el mismo de Godoy. Porque Andrés Manuel no tendrá medios de comunicación que cubran lo que hace. Él sabe que haga circo, maroma y teatro, la televisión no va a ir con él. Porque en México, la izquierda, el pensamiento alternativo, tiene cubrimiento mientras sirva para fortificar el poder que nos va a dar la concesión. Diría yo, ¿no? En cuanto al Sony de la tijera, no tiene también una ideología reconocible y está peleándose en su delegación y ojalá le vaya bien. Bueno, ya hemos comentado y hecho algunas consideraciones de carácter y relacionadas con el léxico de nuestros políticos en la actualidad. Adelante, Roberto, ¿sobre qué otra cosa platicamos? El léxico político, Jorge, y bueno, pero digamos ahora sí tomando la esencia de lo que está ocurriendo, sobre todo, bueno, ya por otra parte, en el caso de lo que dijo López Obrador, pues es que es muy cierto, no se puede ir en alianza justamente con el... No, hombre, no. No, es no se podría ir en alianza con el PAN, aun cuando el objetivo sea el mismo. Hay que recordar que justamente el día de ayer inició López Obrador esta gira por los 125 municipios del Estado de México. Justamente está iniciando en algunos de los municipios más pobres, no necesariamente tiene que ir al famoso cerco, al famoso corredor o al Valle de Toluca. Por primera vez, bueno, ya se había acercado en cuando hizo la gira por todos los municipios del país, pero en esta ocasión pues es ya en especial a dirigirse a la gente del Estado de México y justamente abrir los ojos en torno a todas estas cuestiones que están llegando por el proceso electoral. Sí. Muy bien. Y por otro lado tenemos que pues ahí en el Congreso de la Unión se están peleando justamente porque pues están impulsando crear una comisión, otra comisión especial, una comisión especial más, ahora para vigilar el proceso electoral en el Estado de México, porque pues bueno, es evidente que va a haber muchas irregularidades, hay el enorme riesgo, ya es prácticamente un hecho de que va a ser una elección de Estado, y pues entre priistas y panistas y perredistas pues están peleando justamente el poder en este Estado, que pues va a ser el fundamental, Jorge. Pues así está el asunto. Tengo otra cosa que decirte, que fue un mal día para la Iglesia Católica en ayer y antier. Ah, justamente, Jorge, es lo que platicábamos. ¿Qué? Ayer. Lo platicamos, pero ahora hay novedades. Fíjate, que cómo te diré yo, cuando Dios dice a dar, hijo, golpea, ¿verdad? Por ejemplo, al pobre de Veracruz, que viene un huracán, que viene esto, que una declaración política, que no hay dinero, que el fonde no fonden, que, bueno... Y otro huracán y así. Sí, que ya viene, bueno, que está en proceso de formación otro huracán, lamentablemente. Ahora parece que va a azotar la zona sur en concreto. Bueno, entonces fíjate tú que aquí sale un periódico, pero ahorita te digo qué periódico, Isabel Zamudio, yo creo que así era en el diario Jalapa o en el diario de Córdoba, dice, con engaños el párroco de la iglesia de San José Comalapa, en Songolica, sedujo y embarazó a una niña. Debido al anterior, Dani, así le dicen al padre, Dani, Daniel Rodríguez Portilla, dice aquí, fue denunciado ante la Procuraduría, ya hay una denuncia. La niña de 16 años, de acuerdo con lo señalado en la averiguación, apuntan que no es el único caso que hay, fíjate, pero muchos no se atreven a proceder legalmente. Los padres piden que se haga justicia, se aplique el peso de la ley, quien bajo engaño se aprovechó de la juventud de la niña para invitarla. El sacerdote fue denunciado. La chica inicialmente se negaba a dar el nombre del responsable, hasta que finalmente confesó que fue el señor presbítero de la iglesia de la comunidad. Fue la mamá de la menor. Citaron al padre Portilla a que diese la versión de los hechos. Esa es la nota de Isabel Zamudio. Una cosa triste para la iglesia. Otra, triste también para la iglesia mexicana. El obispo José Raúl Vera, ¿sí?, fue premiado en Noruega por defender los derechos humanos y la justicia. Fíjate, dos cosas que molestan, lesionan y hieren totalmente la jerarquía eclesiástica vaticana en México. Una, la denuncia de un presbítero que viola a una niña y la pone en cinta. Y luego el premio de Raúl Vera, que obviamente va en contra de la jerarquía eclesiástica establecida y relacionada con el poder en nuestro país, por decirte algo, ¿verdad? Sí, sí. Son dos malas noticias para la Iglesia Vaticana en México. Adelante, Roberto. Justamente que es en el extranjero donde al obispo Vera, pues, se le está reconociendo esta lucha por los derechos humanos. Sí, no, en México no, pues tampoco, ni modo que lo vaya a premiar el PAN, ¿eh? Por lo que hizo, sí, pues todo lo no, que... No, pues, digo, en fin. Por supuesto que no lo haría, ¿no? Por supuesto que no lo haría, claro, ajá, claro, claro. Y bueno, y por otra parte tenemos... Aquí en noticias hasta lo que no sucede. Eso es muy cierto. En México lo que no sucede, hasta lo que no sucede es noticia. Adelante, Roberto. Y por otro lado, el otro golpe que pues se le está dando a la Iglesia Católica aquí en México, y justamente que el CONAPRED ya concluyó que justamente el cardenal Juan Sandoval Íñiguez Suecí cometió actos de discriminación con sus virulentos discursos. Vale, al cardenal le vale gorro, ¿eh? Ah, claro, pero digamos que es otro puntito que por ahí se anotó en contra de la Iglesia Católica, y si a eso le agregamos que aparte, pues, ya los grupos viticultores en México ya no quieren fabricar vino de consagrar porque realmente es muy caro, y luego, pues, con todos estos impuestos, IEPS, IETU, IVA. Yo no sé si se pueda, no tengo la onda, pero a mí me gusta mucho tomarme de vez en cuando una copita de Oporto, vino portugués, relativamente... No es dulce, pero tampoco es bueno, es un poco dulce, un poquitito. Y sabe igual que el vino de consagrar. Pero yo creo que tiene que ser un vino hecho especialmente de algunas circunstancias, según sus faramallas y leyes que se imponen para todo esto. Adelante. Sí, pues tiene que tener este sello con cerveza, con la, y la ¿sí? corona les patrocina todas las misas. Imagínate tú si toman cerveza. Y en el cáliz le ponen cerveza Corona, ¡jo! No les des ideas, ¿eh? Pues justamente, ¿no? Los mejores destiladores, vitivinicultores, cerveceros del mundo han sido... Sí. Religiosos, justamente. Sí, pues Don Periñón era cura, que hizo el famosísimo champán que tanto me gusta, y que fue mi perdición. Adelante, por ya favor. Ya no digamos toda la gran cantidad de cerveceros que ha habido en Alemania, que pues monjes, ¿no? Que justamente hoy es el Oktoberfest. Sí, y que a mí me ha tocado ir al Oktoberfest. Que me acuerdo cuando llegué, no me acuerdo cuando salí. No, eran los años allá de la juventud, y entonces fui ahí con mi motoneta, mi guitarra y un bulto. Y bueno, la ropa y eso. El saco, ¿no? El costalito de ropa. Y en realidad llega uno a un lugar donde ver a esas muchachas esplendorosas, ya te imaginas tú, y en cada dedo llevan un litro de cerveza. Así es que llevan 5 litros en un brazote. ¿Eh? Sí, 5 litros. 5, yo creo que no es un litro exactamente, pero sí le va llegando a los más de 2, más de medio litro, sí ha de ser, como 3 cuartos. En cada mano llevan un tarro de cerveza y la banda del Oktoberfest, todos con su pantalón de cuero sucio, y en la, y no hay que ir al mingitorio, así se llama, ¿no? Me explico, no hay que ir al baño, estás en la barra tomando y abajo pasa el cañito. Entonces delante de todo el mundo hace uno pipí. ¿Cómo se llamaba ahí en Múnich la gran cantina que tiene que ver con la guerra, Primera Guerra Mundial, o algo tiene que ver con la época de la guerra? Y ahí en ese gran lugar de arcos recios y las, ¿cómo se llama? Dime, las botanas. Ajá. Son pollitos. Pollitos se llaman, o codornices, quién sabe qué sería. Bueno, y acompañados con la famosa Sauerbrauten, ¿no? La cola agria. La cola agria, sí, y las salchichotas enormes. Adelante, compañero. Bueno, Jorge, pues esto es una de las cosas que hay que reconocer. Se lo debemos de agradecer a la Iglesia Católica, en concreto a los monjes. Jorge, vamos rápidamente a una pausa y volvemos con más. Adelante, aquí, caminante. Entre nos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso aquí entre nos en ABC Radio. También le recordamos, puede escucharnos, como lo mencionábamos, y vernos, por supuesto, a través de radioamlo.tv y también a través de Radio República. Y nuestros notipoemas, que los tenemos justamente en la página www.notipoemas. Hoy escribí algo muy especial porque me dio mucha... Dos cosas me dieron mucha... ¿Cómo te voy a decir? Mucha inquietud. El hecho de que Marcelo Ebrard fue entrevistado por todo el mundo. Por lo menos vi 8 entrevistas. Y tiene razón, si da su informe y los grandes medios de comunicación, como es Televisa, no hay repercusión. Entonces, pensemos que es justificable que vaya a cuanto programa sea necesario. Yo también lo voy a invitar, pero para algo muy específico. Coatepec. Es una ciudad que está aquí cerca de Jalapa. Y ese Coatepec, yo creo que por lo menos tiene 2 estaciones de radio. Los coatepecanos se comunican por la estación de radio. Y debe haber 1 o 2 estaciones. Veracruz dice, diga, el puerto. Jalapa debe haber como 15. Pero el ejemplo más contundente, viene uno de México, y está la voz de Tlaxcala, Radio Teocelo, una ciudad que tiene, está junto a Coatepec, que tiene 15.000 habitantes, tiene su estación de radio, Radio Teocelo, que es además un ejemplo de persistencia, porque todo el mundo, inclusive Miguel Alemán y los gobernadores, se oponían a Radio Teocelo, y el pueblo tiene su estación de radio. Pero felicito, y se oye en el pueblo, de vez en cuando se oye aquí, que debemos estar a 30 kilómetros, pero en fin, Coatepec debe tener Radio Teocelo, Perote, que es una ciudad de... que no llega a 100.000 habitantes, desde luego, debe haber unos 50.000 habitantes en Perote y lugares circunvecinos. Yo oigo Radio Perote cuando vengo de México, de una potencia extraordinaria. Pero México capital, ¿por qué no tiene una estación ni siquiera de radio? ¿O tú has oído Radio Distrito Federal? Pues ellos transmiten... pues en internet, como pues, no me salgas con subterfugio. Aquí es concreto. Una concesión en AMFM no tienen, solamente okay, no tienen. Uh-huh. Punto, no tiene pequeños espacios, pero son No, yo también puedo ir a comprar un espacio y me lo venden. La estación que paga, dirige, gobierna y mangonea el jefe del Distrito Federal. No hay. Platicaba yo ayer que yo fui a pedirle trabajo a Cárdenas y vi una mesa con un micrófono desvencijado arriba de la oficina de Cuauhtémoc. Total, no había voluntad ni posibilidad de hacer nada. Pero esto ya fue hace como 18 años, no sé cuántos. No hay. Ahora dime, ¿qué estación de televisión? Aquí en Jalapa, un señor que no sé quién es, sí, con una camarita chiquita de esas que caben en una mano, ustedes le pican el canal 250, está transmitiendo toda parte, gran parte del día. En televisión, por lo menos de cable. Sí. Pero yo no tengo una estación del Distrito Federal donde vea yo la voz, las inquietudes, los sufrimientos, las esperanzas, los problemas y las posibles soluciones de 20 millones de personas. Y este es un país de libertad de expresión. ¿Nespa? ¿Cómo dicen los franceses? ¿Nespa? ¿No es así? Sí, pero... ¿Pero qué? No lo existe. ¿No existe? No lo existe. No existe, tengo que meterme al internet. Sí, pero mi tío no sabe de internet. Mi mamá tampoco. Mi hermana, la mayor, la menor, y eso, tampoco tiene internet. Y si tengo que ir al internet y la mugre y que se pudrió y que el Twitter y que las arañas, en cambio, para ver, yo le pongo ahorita y tengo 10 canales que están pasando comerciales y se ve directo, y te ve directo, donde puedo comprar adminículos de toda naturaleza, ¿sí? Jaleas para adelgazar, fría y caliente para la noche, sí, zapatos milagrosos para caminar, te hacen volar, sí, y al mismo tiempo bajas de peso. La señorita que con una tanga hermosísima me dice dónde ponerse, que yo le quito la música y es muy erótico, desde luego. Se pone uno crema para las estrías. Sí. Pero un canal de televisión donde me hablen del fenómeno que es Ciudad Nezahualcóyotl, o Santa Marta, ¿sí?, Catitla, o donde yo vea los misterios de Iztapalapa. O bueno, por lo menos veamos el concurso de la flor más bella del ejido. La flor más, sí, bella, no, Xochimilco. Xochimilco, justamente. Ese desconocido, por decirte algo. 20 millones de gente es obviamente una riqueza en comunicación inconmensurable. Y más en un país subdesarrollado de Latinoamérica, con la presencia y el dominio de culturas extrañas, imagínate lo que daría. Te hablo desde un punto de vista un poco así. Ya desde luego, desde otros puntos de vista, pues evidentemente que el jefe del Distrito Federal o del departamento, pues le interesará muchísimo tener un medio de comunicación popular, reconocido, adecuado, para cuando hay inundaciones y desgracias, que Dios no lo quiera. Pues obviamente la televisión pasa aquello que no lesiona sus intereses. Vamos a suponer que una fábrica de cerveza está tirando agua y contaminando toda una región. Pero esta cerveza es patrocinadora del deporte y de un equipo de fútbol. Obviamente la televisión no lo va a decir. ¿Me explico? Sí, Jorge. Por eso es necesario. No lo va a decir porque es lesionar la economía de uno de sus patrocinadores. Por eso es necesario que ninguno de los... Sí lo dijeron, le dijo un locutor. ¡Ay, por favor, Marcelo, qué barbaridad, qué bruto! ¿Por qué no avisas cuando va a haber manifestación? No, que nos sorprende si no tienes que... nadie nos dice nada. Pues no se los digo, yo hubiera contestado. No se los digo porque no tengo... Porque ustedes prohíben... O por sus acciones se prohíbe que yo tenga un canal para decírselos. Está interesante, ¿no? Pues sí, de inmediato. Y 8 periodistas, ¿no? Se lo preguntaron, qué brutos, ¿eh? Y ahora ya, ¿por qué sería tú? Pues porque sería a lo mejor competencia contra ellos, justamente. Y más ahora ya en épocas en las que pues ya hay que moverse lo más que se pueda para salir en las fotos o para proyectar algunos, a algunas personalidades, pues sí significaría para la televisión privada, sobre todo, pues una competencia el hecho de que pues alguien utilice ¿cómo se llama? Un canal oficial. Pues ya vemos lo que pasó en el canal 34, ¿no? Que pues anularon anularon al canal, así que se autogoleó. ¿Cómo estuvo? Pues que justamente Televisa produjo el informe de gobierno del señor Peña Nieto. ¿Y qué pasó? Pues quitaron a la gente de TV Mexiquense. Se supone que TV Mexiquense realizaba ese show los hacía TV Mexiquense, pero pues no se veía igual de bonito con las cámaras robóticas que se usan para bailar por un sueño y cosas por el estilo. No, y le hicieron ahí un documental dentro de un carro que parecía película francesa de Jean-Claude Lelouch. Es una filmación europea de poca, ¿eh? Y bueno, ya ves que esta historia, pues todavía sigue en curso, porque justamente el periódico que se encargó de hablar sobre, de destacar este hecho de que pues Televisa produjo el informe de Peña Nieto, pues fue atacado y pues se le está acusando de que pues está promoviendo la prostitución a través de sus anuncios clasificados, Jorge. ¿Qué dice? Pues justamente se le ataca al grupo. Bueno, Televisa ha emprendido una campaña justamente contra este diario, El Reforma. Sí. En torno a sus anuncios, justamente los anuncios clasificados donde vemos las. Y dice como el dicho que hay que no me acuerdo cómo termina, dice el comal que como el comal le dijo a la olla. El comal. Le dijo a Loya, a Loya. Adelante, por favor. Pero bueno, Jorge, volviendo al tema del Distrito Federal, pues sí, es justamente sorprendente y que pues no se le quiera dar un canal, concesiones de radio y televisión, y justamente cuando, por ejemplo, vemos en Televisa que está subutilizada esa frecuencia que en cable, que en la tele de paga era Foro TV, que ahora ya se pasa en el 4. No, pero pues a mí me dicen. No me acuerdo quién me dijo, no, pues ya dentro de 3 meses, no es cierto, están haciendo tiempo. Yo creo que ahora para él sería, políticamente hablando, yo creo que es inminente la necesidad que tiene, pero en fin, adelante. Bueno, Jorge, vamos rápidamente a una pausa y volvemos ya con los últimos minutos de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Estamos de regreso, Jorge, y antes de continuar, pues aquí tenemos algunos mensajes que nos han llegado a través de vía celular. Menciona el señor Saturnino Mendoza que pues hace unos días le llegó una diferencia de 10 centavos en su tarjeta Walmart, pero le cobraron de comisión por esta diferencia que quedó 26 pesos. Esto le costó dejar 10 centavos en su saldo al señor Saturnino Mendoza. Por otra parte, también tenemos unas felicitaciones y saludos que nos envía Arturo Rivera. Él dice que nos escucha en Jalapa, pero que algunos de los comentarios que hacemos aquí, allá en Jalapa, pues los están cortando. Dice, menciona, pues no será algún fuego amigo o algunos inconvenientes técnicos. Eso cuestiona el señor Arturo Rivera. No creo, Jalapa no. Digo, no creo que. No. Debe ser alguna falla técnica, No creo que Jalapa. Digo, no. Por sí. El contexto del diario de Jalapa y la estación donde está ubicada, no creo. Bueno, adelante. Y también la señora Sonia menciona que pues se le debería hacer juicio público al señor Calderón, ya que pues las muertes que hay de personas en la lucha contra el crimen organizado, pues justamente son responsabilidad de él, Jorge. Estos son los mensajes que tenemos. Te comento, bueno, también hay otras cosas que comentar el día de hoy, sobre todo a esa ceremonia que se hizo el día de ayer en la UNAM, justamente por más de festejos sobre el centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues fue justamente esta entrega de doctorados honoris causa a pues varias personalidades nacionales y extranjeras, Jorge. Fíjate que, no, desde luego que es algo muy noble y muy digno, y la universidad merece todo el respeto que se ha ganado a través de su prestigio internacional. Obviamente lo dice un analfabeto en cuestiones de carreras universitarias, que no tengo ninguna. Pero, ¿cómo te voy a decir? Es decir, entre más la universidad adquiere un papel protagónico en un régimen como el nuestro, más se acerca a él y más es triste. No digo que lo haga, no estoy confundiendo, no estoy loco, a la universidad como una entidad panista ni de derecha. Pero tantas veces va al caso, no como dice el dicho, no. Tantas veces la universidad adquiere un papel protagónico en la información de la misma manera que el gobierno. No estoy diciendo nada que no sea pensable. En México todo lo que tiene que ver con la información en cuestión de el bicentenario tiene que ver obviamente con el poder, con la ideología, con la comunicación y por ende con el gobierno. Todo, la educación de Lujambio, la acción de Lujambio, la acción de la Secretaría del Trabajo, la acción de Cordero en Hacienda. Todo pasa por el canal televisivo. Entonces, yo pensaría que la universidad debe tener su trono de intocable. Porque si no, si se vuelve un factor de comunicación en el cual tendrá que empezar a cuidar su lenguaje y su ideología. Y no digo más. Ojalá no se malinterprete lo que digo. Adelante. Bueno, Jorge, pues nada más para destacar rápidamente aquí en esta ceremonia, pues justamente entre algunos de los galardonados, pues se encontraba Noam Chomsky y un comentario muy alarmante o muy triste que hizo José Emilio Pacheco. Él mencionó justamente que estos son tiempos de espantos, ni en los tiempos en los que pues él sintió más pesimista se imaginó que íbamos a estar, Jorge, pues sí es muy... Él dijo que eran tiempos de espanto. Justamente, que eran tiempos de espanto. Sí, pero Vargas Llosa se derritió en elogios fundamentales a algo que obviamente es falso. Claro, en este fueron personajes contrastantes los que estuvieron aquí. Claro. También tenemos por el otro lado a Noam Chomsky, ¿no? Sí, claro. Sí, pues, el problema no es que sean contrastantes, el problema es que la universidad queda en medio y queda comprometida cuando se hace una ceremonia de carácter televisivo. Y si el doctor Narro Robles se aficiona a los espectaculares de la televisión, como está acostumbrada la iglesia, como está acostumbrada el bicentenario, como los noticieros, como los huracanes, como la inundación, todo se vuelve un show televisivo. Sí. Entonces, la personalidad de la institución sufre. Se puede abundar en esto porque van a decir, tú eres desgraciado, pero en el fondo muchos sabrán que tengo razón. Adelante. Sí. Bueno, Jorge, por otro lado, por ejemplo, ahí entre estos shows televisivos que se están armando justamente en ámbitos universitarios, tenemos también el ejemplo de lo que está ocurriendo esta semana ahí en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Los estudiantes y alumnos están pidiendo pues mayores recursos a la universidad y pues le llevaron unas catrinas a la Casa Jalisco, allá al gobernador Emilio González. Incluso él en su histeria, y pues sí, yo creo que debe tener algo de razón. ¿Les mentó algo? No. Pues les inventó, bueno, él inventó. No, les mentó algo. Pues mencionó que eran amenazas del crimen organizado estas catrinas que le dejaron, estas calaveritas. Bueno. Pues no lo culpamos, ya van 10 alcaldes asesinados en lo que va de 2010 y pues dicen que ya nada más falta que pase un gobernador también a formar parte de las cifras del narco, pero pues bueno, los alumnos y los profesores de la Universidad de Guadalajara pues ya rectificaron esta posición y ya le mandaron al gobernador Emilio González justamente un Barbie y una Ken para que vean que es buena voluntad su... su protesta. Decálogo nuevo y humano para los que viven la experiencia de la Ciudad de México. Sí. Primer mandamiento, tratémonos todos como vecinos. Segundo mandamiento, no sientas placer cuando niegas o prohíbes algo a tu prójimo. Tres, deja pasar primero. No eres menos si dejas que alguien pase adelante de ti. Uy. Cuatro, no me debo satisfacer con el mal de otro. Cinco, quinto mandamiento, tu sonrisa es gratis, repártela. Sexto, solo los malos comerciantes se hacen ricos dando de menos, pero no son felices. Aprende a dar, reditúa. Séptimo, no veas a los ciudadanos como víctimas. A la larga, tú sufrirás. Ocho, remedia los males de tu área. No los transmitas a tu entorno. Nueve, haz un uso conveniente del poder que tienes. No seas ni verdugo ni víctima. Diez, no seas un soldado de la corrupción. ¿Me explico, mi querido Roberto? Sí, Jorge, ya... Son diferentes a los de Marcelo. Se lo voy a mandar a Marcelo, porque él se circunscribió a lo objetivo de la vida de la ciudad, la basura, el agua, en fin. A no conducir. Pero yo intuyo, digo, sostengo y sugiero que hay una conducta íntima. Desde luego, Jalapa es un caos. Todo esto es válido para mi pequeña ciudad, que es verdaderamente un grillero de gente que se odia. Pero en México, yo te aseguro que una ciudad donde los ciudadanos tuviesen una cultura que nos humanizara, y lo sugiero, Marcelo, algo que haga al capitalino que no sea enemigo de otro capitalino. Muy bien, mi querido Roberto. Jorge, nos escuchamos el domingo. Aquí estaremos a las 10 de la mañana. Mucho gusto, que estés bien. Gracias. Buenos días.